Las lágrimas le impedían hablar. Se dio la vuelta y se llevó un pañuelo a los ojos, acongojada. Es demasiado triste el rumbo que han tomado nuestras vidas. Dimitri, solo nos vemos en secreto, ocultándonos de la gente como dos ladrones. Ya basta. Ana Sergeyevna cada vez estaba más unida a él. Lo adoraba. Ni una sola de las mujeres que pasaron por su vida fueron felices a su lado. El tiempo transcurría, trayendo encuentros, relaciones y rupturas, pero él nunca se había enamorado. Solo ahora, cuando empezaba a peinar sus primeras canas, se había enamorado de verdad, por primera vez en su vida. Ana Sergeyevna y él se amaban profundamente y no podían comprender por qué él estaba casado con otra mujer y ella con otro hombre. Parecían una pareja de aves a las que habían obligado a vivir en jaulas separadas. Ya es suficiente, querida. No llores más. Debemos hablar respecto a lo que haremos con nosotros. Empieza tú. ¿Qué tienes para decirme? Aún no tengo nada resuelto para decirte. Solo quiero pedirte que entre los dos hallemos una solución. Para dejar de mentir y de ocultarnos como dos ladrones, según tus propias palabras. ¿Alguna idea? Esta vez la solución no está en dejarnos como en aquel momento.